Hola, mi amigo querido. Estamos empezando con esta lección un nuevo trimestre y también un nuevo año. Quiera el Señor darnos suficiente sabiduría para vivir este año de una manera diferente, para mirar la vida como Cristo la miraría, porque a veces arrastrados por el tobogán de la cultura del mundo en que vivimos, miramos la vida y tratamos de ser felices a nuestra manera y solo nos creamos problemas. Ahora, con el estudio de esta semana, iniciamos un tema que tiene que ver justamente con la felicidad, nuestra felicidad, y también de las personas que amamos, de nuestra familia, de los que están a nuestro lado. Mira, todos los seres humanos desean ser felices. La felicidad es el combustible, diría yo, que mueve a las personas. Así como la gasolina mueve al carro, el deseo de ser feliz mueve a los seres humanos. Todo lo que el ser humano hace, lo hace de una o de otra manera, movido al deseo de ser feliz. La pregunta lógica es, ahora, si todos los seres humanos quieren ser felices, ¿por qué no todos son felices? Por el simple hecho de que para ser feliz no basta el deseo de ser feliz, sino que es necesario saber cómo ser feliz. Esta semana, por ejemplo, estudiaremos uno de los errores que muchos cometen al buscar la felicidad, y tal vez por eso nunca la encuentran. ¿Cuál es ese error? Creer que el dinero proporciona felicidad. Ahora, este es un tema delicado porque, por otro lado, puede haber cristianos que caen en el error de creer que los hijos de Dios no deben preocuparse por el dinero porque nuestro hogar está allá en el cielo. Pero, querido, mientras vivamos en este mundo, el dinero es importante. No me digas que no necesitas de dinero cuando llega el momento de pagar en la caja del supermercado, cuando llega el momento de pagar la renta, de pagar la escuela de los hijos, de comprar una ropa. Claro que el dinero es importante, porque los cristianos también vivimos en este mundo. Ahora, no es lo más importante en la vida del cristiano, eso sí, pero es importante. Sin embargo, el mundo en el que vivimos es un mundo materialista, es decir, solo piensa en el dinero y cree que la felicidad está relacionada solo con dinero y entonces busca el dinero a cualquier precio. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, lo siguiente: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Mira, el texto dice aquí que Dios tiene un plan para ti, una voluntad para ti. Y esa voluntad de Dios para ti, para tu vida, para tus planes, para tu familia, esa voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Pero para que esa voluntad divina se realice en tu vida, Pablo aconseja, no adoptes las costumbres de este mundo. No te dejes arrastrar por la manera de pensar de este mundo. Infelizmente, el materialismo de este mundo enseña que el dinero es lo más importante. Y esa teoría, pues, fascina, es agradable y engaña a mucha gente, inclusive a cristianos que caen en el tobogán del consumismo que los lleva irremediablemente a olvidarse de Dios y de la familia. Por eso San Juan dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17, lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ah, pues, Pablo dice que Dios tiene una voluntad para ti, y que para que esa voluntad se realice, no debes seguir los patrones de este mundo. Y ahora Juan dice que esa voluntad de Dios para ti permanece para siempre. Y si tú haces esa voluntad, vas a ser plenamente realizado y feliz. Pero para hacer la voluntad de Dios no tienes que conformarte con lo que hay en este mundo, porque lo que hay en este mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Este es el tema que vamos a desarrollar a lo largo de la semana. En la segunda parte estudiaremos una parábola que Jesús contó justamente para explicar la imprudencia, la insensatez, la necedad de creer que teniendo dinero se tiene todo lo necesario para ser feliz. La parábola está registrada en Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21. Es la historia de un hombre que tuvo una gran cosecha. ¿Quién le dio la cosecha? Lógicamente Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios de la tierra. Ah, Él es el creador de todo. Entonces, cualquier buena cosecha no es fruto de tu tecnología, es fruto de la voluntad de Dios. Este hombre tuvo una gran cosecha. Tuvo gran cosecha que ya no cabía en sus graneros, en sus depósitos. Entonces dijo, ¿qué hago? Y empezó a construir y construir depósitos mucho más grandes hasta que llenó todos los depósitos. Y una vez que vio la abundancia de lo que tenía, ¿qué hizo? Observó todo y dijo, ahora solo me resta comer, beber y disfrutar de la vida. Pero entonces vino la voz del Señor, que le dijo, insensato, ¿de qué te vale todo lo que tienes? Todo lo que tienes guardado en esos depósitos, ¿de qué te valdrá si esta noche pierdes la vida? Este es un asunto en el que tenemos que pensar seriamente. La pregunta es para hacernos meditar. ¿En qué? En la brevedad de la vida. Pero no solo en eso, sino también en la insensatez de confiar en las cosas materiales, en el dinero, y olvidarnos de Dios. Como ya dijimos, el dinero es útil, es necesario, es importante mientras transitamos por el desierto de esta vida. No debemos tener miedo de recibir las bendiciones divinas. Dios es un Dios de abundancia. Si eres fiel a Él, puede darte más de lo que alguna vez has imaginado. Pero el Señor te advierte en Deuteronomio capítulo 8, versículos 12 al 14, lo siguiente. No vaya a ser que luego de que comas y te sacies, y edifiques buenas casas, y las habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas aumente, entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides de tu Señor, que te sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Queridos, todos nosotros, que alguna vez fuimos pobres, nacimos pobres, y Dios en su misericordia nos da alguna cosa, tenemos la tentación de olvidarnos de Dios. El peligro que los cristianos corremos en este mundo es justamente eso, dejarnos arrastrar por el espíritu consumista, materialista, que trata de convencernos todos los días de que existen necesidades que en realidad no existen, pero la publicidad se encarga de convencernos de que necesitamos esto, necesitamos aquello, y entonces en el afán loco de querer comprar las cosas que la propaganda nos muestra, pues trabajamos de día, trabajamos de noche, y cualquier dinero que tengamos no es suficiente, y en todo eso, ¿dónde queda Dios? ¿Y dónde queda la familia? Ni nos acordamos de Dios, ni nos acordamos de la familia. Esa es la insensatez. ¿Y para qué todo eso si finalmente vamos a morir? Lo que Dios quiere enseñarnos es a vivir la vida con sabiduría. No a decir que el dinero no importa, pero tampoco a pensar que el dinero lo trae todo, que compra felicidad, y correr atrás del dinero como locos y olvidarnos de Dios. Hay que colocar a Dios en el primer lugar. Él es la piedra fundamental de la existencia humana. La tercera parte de esta lección nos habla del encanto del materialismo. ¿Sabes? El materialismo usa como su herramienta de atracción a la publicidad. Así como el pueblo de Dios tiene el mensaje del tercer ángel para reunir a la humanidad al servicio de Dios, el materialismo tiene como su herramienta para juntar a toda la gente la publicidad. La publicidad trata de venderte cualquier cosa y para eso usa el encanto. ¿Sabes que las empresas gastan millones de euros, de dólares en publicidad? Solo el año 2016, acabamos de entrar en el 18, pero solo el año 2016, y solo las 200 más grandes empresas de los Estados Unidos, mira, solo 200 en Estados Unidos solamente, sin contar en el resto del mundo, esas empresas gastaron la escandalosa cifra de 137.800 millones. No estoy hablando de un millón, ni de 800 millones de dólares. Estoy hablando de 137 mil millones de dólares más 800 millones. Esto es dinero que tú no te da ni siquiera para imaginar. Eso es lo que las solo 200 más grandes empresas de los Estados Unidos gastaron en publicidad. La publicidad trabaja de una manera interesante, ¿sabes? Casi siempre usa gente hermosa y atractiva para promover los productos que vende. Entonces tú miras un comercial, una propaganda, una publicidad, y sin darte cuenta te ves a ti mismo allí dentro. No solo usando el producto, sino también igualito a esa persona que el anuncio que usa el producto. Tú ves la persona delgadita, bonita, jovencita, piel linda, cabello bonito. Y entonces yo que soy gordo, viejo, entonces ya sin darme cuenta me proyecto. Entonces quiero usar ese producto y ahí lo compro. ¿Para qué? Para ser igual a esa persona. Es así que trabaja la publicidad. El materialismo no sería tan eficaz si no fuera porque usa la sensualidad. La usa de manera sutil, a veces no tan sutil, pero la sensualidad está entretejida en la publicidad. Ahora Juan llama la atracción de los ojos, la atracción de la carne, la frivolidad de la vida, la vanidad de la vida. Bueno, esa es la técnica más poderosa que la publicidad usa y que sin duda ninguna afecta como un veneno para arrastrar a los cristianos hacia el abismo del consumismo, porque los cristianos también vivimos en este mundo, leemos periódico, andamos en la calle, vemos una propaganda ahí en la calle, nos informamos y en medio de la información viene la propaganda. Entonces, ¿qué pasa? Los cristianos también comenzamos a sentirnos infelices porque no podemos comprar el último celular, porque ya salió el 5, no, ahora quiero el 6, no, ahora viene el 7. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Nada, pero solamente la cultura, la moda, y queremos tenerlo. ¿Y para qué usamos el celular? Ni siquiera para usar todas las cosas que tiene, que nos han vendido con la publicidad, porque solo hablamos y respondemos con el celular. Pero así es el arma de la publicidad. Entonces muchas veces ni te acuerdas de Dios confiando en la tecnología y en los productos que te vende la propaganda. En la cuarta parte hablaremos de lo que el materialismo desarrolla en la vida de las personas. ¿Qué cosa es? El amor exagerado al yo. Este es otro asunto delicado porque, por otro lado, no puedes andar por la vida diciendo no valgo para nada, yo soy un pobrecito, yo no. Tienes que tener un sentido correcto, un concepto correcto del yo. Pero ese concepto correcto del yo va a estar amarrado a tu concepto correcto de Cristo. Cristo demanda que nos neguemos a nosotros mismos. Niégate a ti mismo. Pero no está diciendo tú no vales para nada. Lo que te está diciendo es niégate a lo que tus ojos te convencen que necesitas, a lo que la carne te convence que necesitas. Mírame a mí y tu valor va a depender de mí. Yo soy la vid, tú eres el pámpano. Si tú estás ligado a mí, entonces vas a ser feliz, vas a ser completo, vas a ser fructífero, vas a ser bonito, pero como resultado de estar comunicado a mí. El problema es pues que la propaganda te enseña que solito puedes conseguir lo que tú quieras. Entonces, mientras Jesús te dice, niégate a ti mismo, que es lo que la publicidad te grita en la cara, ámate a ti mismo. Y entonces viene Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3, ¿y qué te dice? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tengas más alto concepto de ti, no te creas más de lo que eres, no trates de ser más de lo que eres. ¿Por qué todo esto? Porque el primer pecado del universo fue justamente la insatisfacción con ser lo que se era. Querer más de lo que se tenía. Por eso Dios le dijo a Lucifer después de la caída, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, para que vean que la insensatez de querer ser más de lo que eres, de querer tener más de lo que tienes. Lucifer se autoengañó al creer que era mayor de lo que realmente era. Cuando dijo en su corazón, seré semejante al Altísimo, Lucifer reveló ambiciones egoístas. Cuando él reclamó el derecho de tener lo que él no tenía. Y sabes, querido, el autoengaño y las ambiciones egoístas son dos rasgos de los que siguen a Lucifer hoy, a veces sin darse cuenta. Estos textos sobre la caída de Lucifer deben decirnos que en muchos sentidos el pecado original es el del narcisismo. ¿Qué cosa es narcisismo? El diccionario define el narcisismo como la fascinación desmesurada con uno mismo. Amor propio, vanidad, solo piensas en ti. La ropa, ay, no combina con esto. Ay, la moda es así. Ay, tengo que hacer esto, ¿no? ¿Y cuál es tu patrón de referencia? La publicidad, lo que ves allá. Lo que tú no sabes es que la propaganda te presenta para venderte cualquier producto, gente linda, gente feliz, gente riéndose a carcajadas. Pero si tú vas a conversar con esa propia gente que está ahí en la televisión, en la publicidad, vas a ver que son personas infelices, que se drogan, que beben, que viven despiertas toda la noche, que finalmente se suicidan porque no son felices, no tienen paz. Cristo es el único capaz de llenar de paz tu corazón. Por eso, al comenzar este nuevo año, trata de comenzar un año con Jesús. No trates de hacerlo solo, no trates de vivir solo. Llegamos al fin de este estudio hablando de la inutilidad del materialismo. Sabes, mi querido amigo, nosotros salimos un día de las manos del Creador. Solo seremos completos y felices cuando nos devolvamos a Él. Lejos de Dios, el ser humano siempre sentirá el vacío existencial. ¿Qué cosa es vacío existencial? Esa ausencia de Dios, ese hueco en el corazón humano que está lejos de Dios. Ese vacío es una sensación que perturba, no te deja ser feliz. Entonces la pobre criatura inventa cosas para llenar ese vacío. Compra, compra, compra, construye, guarda, guarda dinero. Y la publicidad aparece diciendo, esto te falta esto, si compras esto vas a ser feliz. Y el pobre ser humano entra en ese tobogán de consumismo, compra, compra, no es feliz. ¿Por qué? Porque cuando estás lejos de Dios, tu corazón está hueco, está vacío. ¿Por qué este año, en lugar de correr atrás de cosas, no corres atrás de Cristo? ¿Por qué no le dices, Señor Jesucristo, ayúdame a ser feliz con lo poco o con lo mucho que tengo? Cada mañana despierta, te levanta los ojos al cielo, dile, Señor, gracias, estoy vivo. Tal vez lleno de dificultades, pero estoy vivo, la vida es un don. Si tú colocas tu vida en las manos de Dios, vas a ver cómo la voluntad de Dios se va a realizar en tu vida. Él te va a llevar a aguas tranquilas, a pastos verdes. Y aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte, nunca estarás solo. El Señor estará contigo. Que Dios te bendiga.